guardarropas de lencería. Oh, qué chafa. De lencería. De lencería. Dice, un auto último modelo. Un año de productos gratis de helados Borden. O sea, le faltó el paquete Sonrix y su paquete de juguetes en sueño. Así. Su paquete. No, y no quiso catafixiar el viaje a París por un consolador. Ay, no. Dice, y un paquete de televisión satelital Sky para que vea la siguiente edición de Big Brother. Bravo. Y luego, ¿quién más? Dice Gabriel, que este obviamente es este sujeto conocido como el Rasta, obtuvo un contrato por un año de parte de la empresa Filmates para dirigir comerciales. Buenísimo, buenísimo. Y un automóvil coupé. Ok, y también completamente gratis, un tratamiento de rehabilitación en un lugar muy cómodo en Mazatlán. ¡Bravo! Luego... Dice, Eric se llevó un viaje a Orlando para dos personas por 4 días y 3 noches. Un crédito bancario por 300 mil pesos para abrir su restaurante. Que es lo que decías, ¿no? Un restaurante. Sí. ¿Es chef? Era chef, en la casa de Big Brother. Dice, y un automóvil. ¿Y de qué era? ¿Cuál era su especialidad? ¿O de qué va a ser su restaurante? De alguna, que no sé. ¿Algún tipo de comida específica? No tengo ni idea, pero no se me antoja. Sí, no imagino. Se va a llamar el Big Brother. Ah. Así, ¿no? En el menú. Pide, pide tu espagueti rasta. Así, ¿no? Así típico, así. Así, su, de concepto, como las tortas, Jorge Campos. Bien, dice, Carla se ganó un automóvil, un guardarropa y un crucero al Caribe para dos personas. Muy bien. Y van a hacer sus videos personales. Esa, ella y su pareja se van a grabar en video. Y algún día esos videos van a llegar a nuestras manos y obviamente los van a poder ver en nuestra página de internet. Ahora, lo que no se vio en televisión. Dice Carla y Eric tuvieron que recorrer dos veces la primera mitad de la alfombra roja porque la señal en vivo aún no estaba captando su llegada. La vaca Chenta llegó por la tarde a Televisa San Ángel, pero estaba lastimada debido a que no la aseguraron bien cuando la transportaron. Atención, Asociación Protectora de Animales, ¿dónde están? ¿Qué tal, eh? ¿Por qué no regresaron lastimados los de Big Brother? En lugar de la vaca. Ah, qué mal. Dice, ¿qué más? Adela Micha. Carla se adelanta, Adela Micha. Nos cuesta trabajo hablar de Big Brother. Bueno, a mí me cuesta muchísimo trabajo hablar de Big Brother porque luego hablo de más. Aquí vienen unas notas. Dice, por favor, Olayo, no vayas a hablar sobre los romances de Adela Micha con secretarios de Estado. No vayas a hablar sobre... sobre drogas y eso, ok, perfecto. Sus preferencias sexuales. No vayas a hablar de preferencias sexuales, ya ves que ese es un tema delicado, ok. ¿Qué más? Y tampoco vayas a cambiar la información porque luego te gusta cambiar lo que dicen, ok. ¿Qué más? Y ya, eso es todo. Pero a ver, parece que el que iba a ganar era el Rasta, ¿no? El Rasta consiguió 31.52% de los votos totales emitidos vía telefónica y esta mujer el 32.46%. O sea, casi, casi le llega, ¿no? Casi. Ay, ay, ay. Pues ni modo, ni modo, no ganó el Rasta, que era el favorito. Algo que a nosotros, evidentemente, no nos importa. Pero, obviamente, pues... Televisa quería que ganara a Rocío, ¿no? Es parte de la hipocresía de una empresa que siempre ha sido así. Yo te voy a decir algo, ¿eh? Hubo como un malentendido. Ajá. Que estaban circulando una carta por todo internet que el ganador iba a ser otro personaje que le llaman el Doc. Ah, ok. Que iba a ser el ganador y es por eso que lo nomina, bueno, sale nominado y es por eso que lo sacan. Ah. No querían que ganara no, el Doc. No, querían que ganara, pero al... que se corriera toda esa carta. Claro, entonces claro. Me decían, no, ahora sí, sí está súper arreglado lo de Big Brother, Televisa. Entonces ya como lo sacaron, ah, no, sí son la neta, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, entonces ya nos libramos de Big Brother o va a haber otro así, ya, Big Brother 2. Ya están anunciando, de hecho, el Big Brother 2. ¿En serio? Sí. ¿O va a ser otro tipo de reality ¿Dónde show? ¿Dónde me voy a apuntar? No, no, no, no, Gloriani, no nos hagas eso. Al rato. No, pues esa chava que trabajaba aquí en la estación, pues ahora está ahí el Big Brother. ¿Ya sabes cuál? Ay, sí, ¿no? O yo me voy a meter a Big Brother 2. ¿Cómo verían eso? ¿Cómo? Así, ¿no? No, pues sí. Yo quiero dirigir comerciales. Conviviendo ahí con la gente y Estaría divertido. Ya sé, ¿por qué no hacemos un Big Brother, pero en un canal de cable que casi nadie vea? Donde se haya, pues, imágenes mucho más explícitas, que no haya censura, donde podamos poner a un biker a convivir con un estudiante del Oxford. Sí, estaría bien. Así, ¿no? ¿Cómo verías, Venegas? Alberquita. Obviamente nosotros llevaríamos muchos libros. Llevaríamos muchas películas. ¿Quién es Snoof? Exactamente, sería una transmisión Snoof permanentemente, 24 horas. Eso estaría bien. ¿Y qué otro chisme hubo de esos? Es que este es un programa de chismes ahora. Sí. Bueno. Ya nada, ¿verdad? Dice, Angélica Vale cantó Si nos dejan, con el mariachi. Angélica Vale, ¿qué tal ese personaje? Angélica Vale. Todavía existe. Oh, claro. Dice, después de que el público se lo pidiera, y además imitó a Lucero y a Thalía. ¡Uy, wow! ¡Qué show! Es como el Francis tras de este show. ¿Qué tal? Y lloran, ¿no? Cuando salen. Y eso es que sí. Yo nunca vi, yo nada más he visto el live feed y siempre lo he repetido varias veces durante este programa y solamente veo que están cocinando y eso. Nunca he visto así un momento importante donde suceda algo. Vi una vez que estaban ahí jugando gotcha. Se estaban preparando para jugar gotcha y disparar ahí. O sea, nunca me ha tocado ver nada. No, ¿eh? Y no había nada de todas maneras. Pero lloran, ¿no? Cuando salen. Ah, sí, me encanta eso. Dice también el productor de Big Brother, dice, además Rocío es una muchacha con una gran frescura, con una gran pasión por la lucha libre y sobre todo lo que significa la juventud mexicana. Bueno, con eso concluimos esta intervención. Vamos con esto. Ah, no, es gringo. Quedamos en que no íbamos a poder nada gringo hoy. Bueno, pero es buena. Y además esto es mega hiper ultra gringo. Eminem. Bueno, pero la canción está bien. O ya sé, ponemos la de Fermín 4. Ok, es espíritu nacionalista. Para no dejarnos caer, vamos con la de 004. No, esa no. Esa no. 004. Oh, suficientes son los problemas de un solo día como para perder en el mundial. ¿Tú conoces a Fermín Cuarto, Gloriani? No. Ah, es este. Sí lo has oído. La canción de Amores Perros, la de un tipo que canta así. Enojado. Ah, chale. Así ya sabes. Sí. Órale. Esta es la peor de todas. Maestro del disfraz y de estrategia es el agente 004. Hijo, pues sí, la verdad, nos vamos por el gabacho, ¿no? Ni modo, aquí sí. Mejor. Sí. Va que va. But it feels so empty without me. So come on and dip, come on your lips, fuck that.

That's the motherfucking D.R.E. Dr. Dre, motherfucker. You know I'm mobbing with the D.O.G. Straight off the fucking streets of CBT. King of the beach, you ride to him in your fleet. Whoop, the field rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop, nigga, what? Praying Snoop Chronic down in the lag. With Doc in the back, sipping on yak. Yeah. Clipping the strap, dipping through hoods. What hood? Compton, Long Beach, Inglewood. South Central, out to the west side. This California love, this California bug. Got a nigga gang of pub. I'm on one, I might bell up in the Century Club. With my jeans on, and my things from. Get my drink on, and my smoke on. Then go home with something to poke on. What's up, bitch? Locust on for the 2000. Coming real, it's the next episode. Hold up. Hey, well, my niggas who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. Hey, well, my niggas who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey. Y por ahí dicen, smoke weed every day. Bien, nos están pidiendo rock nacional. Rock 100% hecho en México, ¿verdad? Porque en este momento nadie quiere escuchar cosas gabachas. Estamos completamente de acuerdo. Vamos con esto. Maná. Qué buena rola, ¿eh? Qué buena rola ahora sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y esta qué tal? ¿Esta qué tal? No, y aparte esos cortes, uff. Buenísimo, ¿no? ¿Quién te besará de pies a cabeza? Que siempre hoy te adoro más. ¿Qué tal? ¿Dr. Dre? ¿Qué prefieres? No, está fuertísimo, fuertísimo. Ay. Es rock nacional. 100% hecho en México. En Guadalajara. ¿Y esta? Buenísimo, ¿no? ¿Quién te besará de pies a cabeza? Que siempre hoy te adoro más que. Y lo peor de todo es que los de Maná ganan mucho dinero. Hoy te voy a besar. Están rodeados de las mujeres más guapas de México. Venegas, ¿no te gustaría ser de Maná? No. Ya, acéptalo. ¿Quieres ser de Maná? No. Una lana. No. Ah, eso nada más. Fuera del aire dirías lo contrario. No. Ay, ay, ay. ¿Y de moderato? Sí, ¿no? Sí. Saludos a Villacuapa, a Ciudad Satélite, Arboledas, Echegaray, a La Condesa, al Pedregal, por supuesto. Están en 95. Saludos a Villacuapa. Y a la gente de La Condesa y a toda la bandera en mesa. Pantitlán, Aragón, Agrícola Oriental, Azcapotzalco y Atizapán, la parte la del valle y Coyoacán. Dime dónde te voy a encontrar. Hey, Villacuapa. Podría escucharla 10,000 veces. Saludos a Villacuapa. Bien, la película Scooby-Doo se metió 56 millones de dólares en la taquilla. Parece que fue una gran sorpresa. Es una película que está basada en la caricatura, pero es animada. Venegas, tú siempre has sido fan de Scooby-Doo, ¿sí o no? Sí. Yo también. De Shaggy. Pero todos coincidimos en que cuando entró Scrappy-Doo a la caricatura, todo se acabó. ¿Te acuerdas de Scrappy-Doo? Que es el sobrinito ahí. Sí. Exactamente. Sí. Que era lo que se le conoce como smartass, ¿no? Así como el sábelo todo. Exacto. Sí, no. Incomodaba mucho. Esperemos que en la película no hayan apariciones de Scrappy-Doo. Pero es una película live action, o sea, de acción viva de... ¿Sí? Pero creo que el Scooby-Doo es animado, ¿no? Sí, es. Creo que es mucho el estilo de Spider-Man. Ah, ok, ese ok. Estilo va a ser. Sí. Pero, muy bien, entonces es un Scooby-Doo animado. Habrá que verle. Pero ¿quién hace el papel de Shaggy? Hay que averiguar eso. Porque sería difícil encontrar una persona que haga el papel de Shaggy, ¿no? Personificar a Shaggy es difícil. Y también salen Freddy y Daphne. Sí, yo también soy muy fan de Daphne. Mis primeras fantasías sexuales fueron con Daphne, por supuesto. Con Daphne. No, pero ¿sabes también con quién? Con Daisy, la de los Duques de Hazzard. ¿Te acuerdas, Adri? ¿Cómo no? Yo soy comedor compulsivo por culpa de Boss Hogg. ¿Te acuerdas de Boss Hogg? Sí. Así es, los productores de Scooby-Doo no pensaban que la película fuera a tener tanto éxito y les fue muy bien, gracias a que pensaron positivo. Nosotros hicimos lo mismo y la selección mexicana nos falló una vez más. Positivo. Ya no hay que pensar así, compatriotas. Aceptemos que nos derrotaron. Ni modo. Yo pienso positivo porque son vivo. Yo pienso positivo porque son vivo. Niente nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Los de Big Brother pensaban positivo. Niente nessuno al mondo potrà fermare questo ma che va. Questo ma che viene che va. Questo ma che va. Questo ma che viene che va. Yo pienso positivo ma non vuol dire che non ci. Así es. Los productores de Scooby-Doo rompieron el récord como el abridor más importante de la historia en el mes de junio. Austin Powers, The Spy Who Shagged Me, abrió con $54.9 millones. Spider-Man con 114 fue... Sí, fue el más importante. Pero eso es... Ok, eso no fue en junio. No, o sea, en junio esta fue la más fuerte. Ah, y okay. Es la tercera más fuerte del año 2002. Después 2002. De Spider-Man y Episodio. En junio la más fuerte de la historia, la más importante. Muy bien. ¿Qué tal, eh? Bien por Scooby-Doo. ¿Qué tal, Venegas? ¿Tú eres fan? Está muy bien. Está bien eso. ¿Ves? Pero pensaron positivo. ¿Por qué siempre me llueve a mí? Dice Javier Aguirre. Y lo dice Cuauhtémoc Blanco. Valencia, por supuesto. Borghetti no, porque Borghetti siempre está sonriendo. Es un jugador alegre. Pero eso es lo que canta. Siempre me llueve a mí en los partidos para pasar a la siguiente ronda. Why does it always rain on me? puede ser porque hice unos cambios que no debí. Porque siempre me llueve a mí. Travis, why does it always rain on me? O why does it always, como sea. Vamos con esto. También es Travis, músico inglés muy respetado por algunos. La canción Baby One More Time. Oh baby, baby, how was I supposed to know that something wasn't right here? Oh baby, baby, I shouldn't have let you go. And now you're out of sight. Show me what you wanted to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. It's because my loneliness is killing me. Para las personas que estén ofendidas, entiendan que esto es un gag irónico de Travis. Girl, you got me blind. Oh, pretty baby, there's nothing that I wouldn't do. It's not the way I planned. Show me how you want it to be. Tell me, baby. Is killing me, and I must confess, I still believe. If I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Oh, baby, baby, how was I supposed to know? Baby, One More Time en 985. Y ahora sí, algo de deberes. Look, mommy, there's snow playing up in the sky. Thank you.

Hey You, Pink Floyd, de 9.85.7 de la noche con 44 minutos. Ay, huele. Oye, huele a Scooby Snacks. Exactamente, ¿no? Huele a Scooby Snacks. ¿O es otra cosa? Huele a pólvora. Me gusta. Descubre si eres hombre o gallina. 2 horas de Brian. ¡Basta de charlas! Lunes y miércoles a la medianoche. Perdón, es que los Scooby Snacks ya ven que se ponen en medio. 9.85. Así es, están escuchando 9.85. Vamos con los Rolling Stones. De Inglaterra. No de USA. USA. Sympathy for the Devil. En 85. No, no es la versión de Guns N' Roses. No es del Spaghetti Incident. ¿Era del Spaghetti Incident, Venegas? ¿De qué era? ¿O era de una película? Del soundtrack de una película, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero es buena. Y es de los Rolling Stones. Y está en 85. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands. Seal his face. Pleased to meet you. Hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and its ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank. When the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. I was puzzling you with the nature of. Why you Simpatía por el diablo. Sympathy for the Devil, Rolling Stones en 985. Bien. La próxima vez, en el próximo mundial, la selección mexicana tiene que salir a jugar con un espíritu ganador. Lo importante no es competir, lo importante es ganar. Esa es la verdad. Un espíritu ganador es lo que se necesita. Lo que necesitamos todos. Lo que necesita esta nación. Un espíritu ganador. Un espíritu triunfador. Soy el rey de la cancha. Vivo y sueño el fútbol. Soy... No es cierto, no es cierto. Perdón. Bueno, sí. Sí, cómo no. Tenemos que levantarnos con la frente en alto. Soy el rey de la cancha. Vivo y sueño el fútbol. Soy el amo y máster del balón. Día y noche le rezo a los dioses del tambor. Fusilo al cancerbero, meto el gol. Ganador, oh, oh, sé que yo seré ganador. Oh, oh, esta tarde ganaré yo. Oh, oh, esta tarde anotaré. Que ser ganadores, triunfadores. Con arena en los ojos y empapado en sudor, este muñeco será triunfador. Vamos equipo, vamos para la próxima. No temo a los rivales en los llanos de pasión. Voy a ser ídolo de esta nación. Ganador, oh, oh, sé que yo seré ganador. Oh, oh, esta tarde ganaré yo. Triunfalista. Y vamos a decir, somos los ganadores. Algún día, ya verán. Tal vez pasen 2 o 3 o 5 siglos, pero... Pero va a pasar. Sí, pasará. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, sí, sí. Tenemos que tener confianza en nosotros mismos. En nuestra herencia genética. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Time. time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes. Campeones. Detesto esa palabra, campeón. ¿Qué tal cuando un tío se te acerca? Cuando tienes 13, 14 años y un tío se te acerca y te dice: ¿qué onda, campeón? ¿Qué onda, campeón? ¿Qué onda? Perdí, pero algún día ganaré. Algún día México ganará el mundial y todos recordarán el día que México ganó el mundial de fútbol soccer, cuando sea Sri Lanka 2082. Ahí ganaremos todos, claro.